es el original en action. Yeah, multistudio, DJ Tony Case. Fanático, vete con tu ropa láctica. Yo soy chico heavy, tú eres un chico plástico. Tú eres pura envidia y un parásito. Tú eres un enfermo y un pobre lunático. Cáete de tu cama, de tu nube. Por eso tú no subes trabajo, no se escribe con V. Sigue con tu bulla y con tu cuento. Que un día de esto por tu boca vas a quedar muerto. Para ti enferme de trabajo y vagancia en la cura. Qué locura, a este no lo salva ningún. Pura, te molesta que te hable con la pura claridad. Qué casualidad, pues ese imbécil no tienes capta. Vas a terminar como tu novia imaginaria, siendo millonaria y mentirosa como chicha con su labia. Que tiene y una novia que es una sicaria. Fanático, vete con tu ropa láctica. Yo soy chico heavy, tú eres un chico plástico. Tú eres pura envidia y un parásito. Tú eres un enfermo y un pobre lunático. Parásito, vete con tu ropa láctica. Yo soy chico heavy, tú eres un chico plástico. Tú eres pura envidia y un parásito. Tú eres un enfermo. Quiero ser como tu papi, tiene como 30 intentos. Déjate de invento y otro con ese cuento. Que tú eres un man puro sufrimiento. Que si lo que hago, que si lo que yo tengo. Tú mirate, observate, imitate hasta mi cuento. Si tú sabes contar, ven y cuéntate esto. Uno, dos, tres, yo soy cero estrés. Cuenta otra vez, no cuente conmigo otra vez. Fanático, vete con tu ropa al ártico. Tú eres un chico plástico, pura envidia. Para ser artista tienes que saber montarte en cualquier pista. Y no es sencillo como tú lo ves a simple vista. Que tu cante bese una cosa, otra cosa que lo hagas elegante. Vístete de gangster o de maleante. Haz lo que tú quieres o no quieres decir que tú eres una fiera. Donde quiera te doy una lección pa' que vea que con estilo se nace, esto no se crea. Esta es mi manera y me expreso a mi manera. Aunque tú no quieras, aunque tú no quieras, esta es mi manera. Así que fanático, vete con tu ropa láctico. Fanático. Yeah. Yeah. DJ Tito Nike. Así que júzgame y habla mal de mí. Mírame al espejo y después mírame a mí. En esta competencia voy solo y a mí me supero yo. Porque nadie me supera a mí. Nadie me supera a mí. Nadie me supera a mí. Nadie me supera a mí. Nadie me supera a mí. Fanático, vete con tu ropa al ártico. DJ Tito Nike. Criminal. Multistudio en action. Es el original en action. DJ T en action. Tony Case en action.